Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Amigos, muy buenas noches, estamos una vez más aquí en Aleación Maestra, como cada lunes, desde las 9 de la noche, a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Esto es Aleación Maestra, les saluda su brother, su compañero de siempre, su servidor, Daniel Castellanos, al mando solitario aquí, al mando de la dirección técnica, pero con la ayuda del señor Adrián Torres en la parte de los controles, así que estamos aquí los dos solitos, abandonados en la Casa de la Cultura. Un saludo a la distancia al brother, al compañero Chalo Pico, que está con una afectado por una gripe, y esperamos que se mejore prontamente para que la próxima semana ya realizar con normalidad el programa. Y tenemos muy buenas noticias, ojalá que lo que yo estoy pensando se dé próximamente. Esperamos que la próxima semana ya el programa tenga un poco más de duración, y si no es la próxima semana, a partir del 2018 comenzar con todo, con toda la fuerza, con más duración de programa, con las 2 horas que eran originalmente establecidas para el programa. Bueno, nos puedes escuchar a través de www.radiocce.com. Descárgate también la aplicación gratuita, entra al Play Store y digita Radio CCE HD, todo en mayúsculas. Es la aplicación gratuita, otra vez te la repito, Radio CCEHD, todo en mayúsculas, para que puedas escucharnos cuando tengas conexiones a Wi-Fi, o si dispones de plan de datos, ahí nos puedes escuchar cuando quieras, donde tú quieras, a través de tu teléfono inteligente o dispositivo moderno. También nos puedes escuchar de la forma clásica, sintonizando los 940 en AM, los 940 kilohercios en amplitud modulada, es la frecuencia clásica por la cual salimos aquí en la radio de Casa de la Cultura. Hoy es lunes 11 de diciembre del 2017, este es el programa número 177, estamos ya a punto de llegar a los 180 y peligrosamente acercándonos a los 200 programas. Hemos de hacer un evento chévere en aquella ocasión cuando ya suceda. Esta es la cuarta temporada de Aleación Maestra, y para comenzar en esta sesión de metal y rock ecuatoriano, lo haremos hablando algo del Aleación Maestra Fest, la primera edición que se realizó el 28 de octubre, pero ya he hablado mucho y lo que ustedes quieren es escuchar un poco de metal, así que comience, señor, póngale ahí algo de Chivo Judas, entramos. Se llama Sin Restricción, estás en Aleación Maestra. Yeah. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestro. Ya escucharon a nuestra querida amiga la recomendación de que le den like a nuestro fanpage Aleación Maestra Radio. Así nos puedes encontrar en el Facebook. Acolítanos con un like para seguir en esta política de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Cualquier información audiovisual, envíala al email aleacionmaestra666@gmail.com. Ahí puedes enviar tus sugerencias, tus saludos, tus peticiones musicales, tus críticas constructivas, destructivas también, si quieres, también no hay ningún problema. Ahí envíanos todo lo que tú desees, ahí lo aceptamos sin ningún problema en el email. También puedes seguirnos en el canal en Twitter, @aleacionm, y si es que deseas alguna cosa en este momento, saludarnos al aire, no sé, puedes llamar al teléfono al 2220966. Estamos en vivo, son las 9 de la noche con 5 minutos. Quiero saludar a la gente que está escuchando el programa, que le ha dado like a la publicación de ayer, de porque estamos hoy en lo mejor de Aleación Maestra, la segunda parte. Quiero saludar, por ejemplo, a Dani Calderón, a Tania Jima, a Alejandra Salazar, a Matilde Flores, a Carla Ribeiro, a Erika del Pilar, Vinicio Enríquez, Javier Guerrero, a Karina Gallegos, a Wilmer Raura, a Kevin Armijos, a Carlos Luis Osejo, a todos los panas también. Ahí te estamos también con saludándole al pana David Proaño, vocalista de Cabal. Ya mismo se viene música de Cabra de Monte también. Y también saludamos a Diego Proaño, que nos dice: vaya ahí a la Aleación Maestra, estamos ahí en vivo, muchachos. En este momento vamos con algo de Infecto Devorante, pero quiero contarles por qué estamos con esta música, porque les iba a hablar de lo que fue el Aleación Maestra Fest, la primera edición, que fue realizada el sábado 28 de octubre en la Casa Cultural Arte de Mente. Un saludo y un agradecimiento enorme para Debra, para Javier, que nos acreditaron con la parte del sonido y con todas las facilidades para que el evento salga con todo el éxito con el cual salió. También agradecimiento a las como 40 personas que pagaron la entrada, 5 doraditos, y pudieron observar 5 bandotas. Asistieron, como les digo, unas 40 personas, y aparte los invitados y los músicos, se armó una fiesta muy chévere ahí en la Casa Cultural Arte de Mente. También recordar que este proyecto estuvimos ya desarrollándolo junto con Chalo Pilco, a quien le mando otra vez otro saludo y un agradecimiento enorme por todo el trabajo que hizo en la parte del diseño, el diseño gráfico. Él nos acreditó full, y pues mencionar que también hubo un poco de inconvenientes al principio. Por ejemplo, nos cambiaron de lugar. El principio era un bar ahí en la zona, pero no tuvo chance, entonces nos tocó movernos al nuevo local, y en buena hora, porque realmente salió mucho mucho mejor en la Casa Cultural Arte de Mente. También mencionar, agradecer también a los panas de Niroda, que al principio estuvieron en el cartel. Incluso el nombre de la banda Niroda estaba impresa en las entradas. Todavía hubo un pequeño error en la impresión del material. También agradecemos de eso a la Casa de la Cultura, que nos acolitó con ese aporte. También mencionar los puntos de venta, que hay todo chévere también de todo este proceso, de toda esta primera experiencia que hemos tenido como organizadores de conciertos. Al menos yo puedo destacar que he aprendido, como todas las cosas en la vida se aprende, ¿no? Se aprende de los errores, se aprende cosas que no se deben hacer. Entonces, para la segunda edición, que va a ser, ya les adelanto desde ahora, en marzo del 2018, ya estamos ya planificando, estamos haciendo estamos produciendo el festival, el Aleación Maestra Festival, la segunda edición. Por el momento vamos con el tema de Infecto Devorante. Como les digo, como les había dicho, el tema se llama Coma Profundo. Vamos un doble, porque yo estoy hablando mucho y ustedes quieren escuchar música. Así que vamos con un doble, señor Adrián Torres, póngale desde ahorita ya, y Infecto Devorante con el tema Coma Profundo, y luego va Cabra de Monte, sí señor, con el tema Cabra Cadabra. Estás en Aleación Maestra. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Escuchando Cabra Cadabra de Cabra de Monte desde Otavalo para el mundo, señores y señoras de aquí, rockeros y rockeras, oyentes de Aleación Maestra y de Radio Casa de la Cultura. Les recuerdo una vez más que este programa sale todos los lunes desde las 9 de la noche a través de www.radiocce.com y a través de la aplicación gratuita Radio CCE HD. Descárgatela, por favor, o sintoniza los 940 kHz en amplitud modulada. Estamos escuchando Cabra Cadabra de Cabra de Monte y en la primera, antecitos, estamos escuchando algo de Infecto de Volante con Coma Profundo. Esto lo estamos haciendo, o estamos escuchando esto porque son bandas que participaron en la primera edición del Aleación Maestra Fest. En el bloque anterior ya les hablé un poco de cómo fue el proceso de producción de este concierto, y ahora voy a contarles lo que fue en sí el concierto, que se dio el sábado 28 de octubre desde las 20 horas en la Casa Cultural Arte de Mente. Bueno, de hecho comenzó a las 8 y media, pero teníamos todo listo, todo preparado, todo armado, y a las 8 y media en punto comenzó el concierto con Chivo Judas. Un saludo para Gustavo Dueñas, vocalista de Descomunal, también vocalista de Misil, en el principio de su trayectoria, una persona súper, una muy buena persona, un excelente músico. Estuvo festejando su cumpleaños aquella noche y estuvo tremendo el pastelazo que le dimos ahí, todo excelente, estuvo bacán. Su hijo Joel Dueñas toca la batería y canta en la banda Chivo Judas, con la que abrimos este programa. También al grupo lo complementan Giovanni Paredes en la guitarra y Daniel Martínez en el bajo. Esta banda está produciendo el primer trabajo discográfico que saldrá, esperamos, en el 2018. En cuanto a Infecto Devorante, están promocionando su disco Esencia Humana Maldita. Es su primer trabajo discográfico. Esta banda ya tiene más de 10 años de trayectoria y aquella noche dieron una tremenda muestra brutal de deathcore y excelente. También saludos para El Gordo, para Jorge Garrido, para Diego Proaño, que está en sintonía, para Germán, para El Alejo, que tuvo excelente una cátedra musical que nos dieron los muchachos. Y ahorita ustedes acaban de escuchar Cabra de Monte, que es un groove metal del Frutas, voy a usar esa palabra. Entonces, no es mala palabra, por cierto, así que está grabado, no hay ningún problema. Y les iba a decir que Cabra de Monte es una banda genial, hacen groove metal, son de Otavalo. Saludos para David Proaño, vocalista, Robert Valencia es guitarrista, Manuco Dueñas es bajista y el baterista es Sebastián Álvarez. En cuarto lugar tocó Reyes Mesaya, es otra banda genial. Saludos para el señor Andrés Saltos Dávila, que es el fundador de la banda, junto con Cristian Barzallo. Permítanme, por favor, un sorbo ahí para poder refrescar el buche, como dicen vulgarmente. Esto es radio en vivo, así que estamos ahí todo chévere. Aquí recibo un mensaje de David Proaño, que dice: justo me conecto, bro, saludos David Chin, gracias por escucharnos. Estás en sintonía de Agresión Maestra. Les contaba de Reyes Mesaya, que también Cristian Barrasallo es vocalista del grupo, y también, ¿quién más? Furcas, el baterista, David Tapia, que se encuentra actualmente en Estados Unidos, es el segundo guitarrista de la banda, y el Huguito David Charpentier es el bajista. Excelente demostración de los muchachos. Ya va a sonar ahorita el tema Flies, que es el último, es el promocional que tienen ellos. Ellos están trabajando en, ya se terminaron su ciclo de promoción del primer disco Interno Primate, y en 2018 se concentrarán en todo lo que es la producción de su segundo trabajo discográfico, que aquí, como siempre, lo podremos difundir sin ningún problema, así que ya están avisados. Y cerró el concierto la banda Shahol, es un grupo que todavía no tiene disco, pero ya ha girado por Brasil y por Sudáfrica. Saludos para Galo Herrera, para David Tomaselli, monstruoso baterista. ¿Qué más? Para David Barzallo, bajista, y para Cristian Barzallo, que es también cantante de Reyes Mesaya, pero está colaborando actualmente en Shahol, reemplazando temporalmente a Mauricio Galarza, que es el vocalista original de Shahol. Esta banda que hace death metal, genial, genial esta banda. Y luego para rematar el after party que hubo con el Chalito, con DJ Monkey Chan, estuvo animando la fiesta hasta las 3 de la mañana, y también hubo el sorteo del tatuaje. El ganador fue Pedro Capello, y ya nos hemos de contactar con Pedro Capello para ver qué onda, pero estuvo todo bien, el tatuaje cortesía de Skull Bull Tattoo. Basta de palabras, la primera edición de Agresión Maestra Fest fue todo un éxito, y ya desde ahorita, ya otra vez lo avisamos, en marzo del 2018 estará ya al aire. Realizaremos la segunda edición del Aleación Maestra Fest. Por el momento cerramos este primer bloque, esta primera parte del programa, con el tema de Reyes Mesaya, Flies, por favor, ya póngale. Y luego Enemy de Shahol. Estás en Aleación Maestra, son las 9 horas con 32 minutos.

Son las 9:31. Estamos en la segunda parte, en la segunda media hora de Aviación Maestra. ¿Qué les iba a decir? Les iba a recordar las facilidades tecnológicas que da la Radio Casa de la Cultura para que puedan escucharnos. Me informa mi compañero Adrián Torres que ya estamos en TuneIn. Hay que descargarse la aplicación de TuneIn, así se dice castizamente y se pronuncia en inglés, TuneIn. Ya, y tienen que descargar la o buscar la radio CCE y nos pueden también escuchar a través de esa aplicación a nivel mundial. Así que estamos en otra red social, es esta de aquí, será aplicación, ¿no es cierto? Ya, bacán, chévere. Bueno, entonces estamos en esta nota de acá. Y escuchaban también lo del fanpage. También les recuerdo lo de la página web www.radio.cce, la aplicación gratuita, ya la escucharon, Radio CCE HD, la aplicación gratuita en Play Store, los clásicos 940 AM, el fanpage Aleación Maestra Radio, el email aleacionmaestra666@gmail.com y el canal en Twitter @aleacionm. Estamos en vivo todos los lunes desde las 9 de la noche. Apoyando y difundiendo el rock y metal ecuatoriano. En este momento vamos a tomar una faceta diferente en el programa, porque vamos a poner con rock extranjero. También tienen derecho las bandas del extranjero, así que en este momento va a sonar algo de la banda Pilas, ahí con el Bandcamp, amigo Adrián. Vamos con algo de la banda Legion of Wolves. Este grupo está conformado por integrantes irlandeses y polacos, hacen death metal y su primer trabajo discográfico es patrocinado por la Metal Scrap Records. El primer tema promocional es Bringers of the Darkness, of the Dark Sleep. Así que escuchan para todos y todas ustedes algo de Legion of Wolves. Estás en la lección maestra, ya volvemos. Esto es Aleación Maestra. Yeah. Lo que ustedes escuchan es la banda Legion of Wolves. Este grupo es patrocinado por la Metal Scrap Records. Es un sello discográfico de Europa del Este que se contactó con nosotros en 2015 y que desde ese momento están cruzándonos un montón de bandas de aquel sector del mundo. Entonces hemos escuchado un montón de propuestas musicales y es increíble. Esta que suena es Legion of Wolves con el tema Bringers of the Dark Sleep. Este grupo es conformado por integrantes irlandeses y polacos. Así que chévere, felicitaciones para el sello discográfico Metal Scrap Records. Y ahora vamos con otro gigante, una compañía gigantesca a nivel mundial, la Nuclear Blast Records, que tuvo nosotros como programa Aleación Maestra, hemos tenido el honor de que ellos se comuniquen con nosotros vía email y nos envían material de las bandas, así que nosotros nos sentimos súper emocionados por todo esto de acá, porque de una u otra manera se ha hecho escuchar el programa Aleación Maestra y nos envían, las compañías discográficas del extranjero nos envían material de sus bandas. En este caso vamos a escuchar por primera vez en este programa la banda de 69 Eyes, o más claro, los 69 ojos, con el tema Christmas in New York. Ya que se vienen los temas, ya que se viene la época navideña, puede ponerla allá de fondo y después le repita, ¿no es cierto? Ajá. Esta banda es hacen glam metal con gothic rock. Son finlandeses, yo no sabía eso. Han sido formados en Helsinki, Finlandia, en el 89. Han grabado 11 discos ya. Y desde el año 2009, tienen apoyo de Nuclear Blast Records. Están próximos a sacar su 12º disco. Pero por el momento han lanzado este single navideño, Christmas in New York, ya que estamos en época navideña. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos, señores! Ahí póngale, señor Adrián Torres. A ver, estás en la lección maestra. Lo que se viene es los 69 ojos con Christmas en New York. Christmas in New York City, when nobody's home. Christmas in New York City, so alone. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Estamos al aire nuevamente en Aleación Maestra en este último bloque. Milagrosamente logramos cumplir, o logré cumplir, porque parece que estoy solo en el mundo radial. Son las 9:43 de la noche y lo que están escuchando ustedes de fondo es del tema Shedding Skin de Pantera. Lo pongo a Pantera porque sucede que, a ver, hoy estamos 11 de diciembre, esto lunes 10, 9, el viernes. El viernes 8 de diciembre se cumplieron, ¿cuántos años se cumplieron? Se cumplieron 13 años de la muerte, del asesinato de Dimebag Darrell, maestro guitarrista e influyente guitarrista de Pantera. Su estilo único e innovador hizo que le dio un nuevo desarrollo al metal en los años 90, con brutales discos como el Cowboys from Hell, el Vulgar Display of Power, el Far Beyond Driving del año 94, al cual pertenece esta canción que vamos a ponerla después y está como fondo ahorita para matizar el asunto de Pantera, el Grand Sword and Kill del año 96 y el último y un discazo que a mí me encanta, el Reinventing the Steel del año 2000. Son excelentes discos, los cinco, una evolución tremenda de Pantera. Acotar que habían comenzado haciendo power metal en los años 80, porque es Pantera es una agrupación que estuvo vigente durante más de 20 años, desde los años 80 hasta el año 2002, en el cual se separaron. Luego, pues, vino la lamentable y triste historia de lo que es Damage Plan, que en un principio fue el nuevo proyecto de los hermanos Darrell, Vinnie Paul a la batería y Dimebag en la guitarra, junto con otros dos músicos de buen nivel, formaron Damage Plan, lanzaron su primer disco y se fueron de gira, y lamentablemente el 8 de diciembre del 2004 pasó este terrible suceso en el cual un loco de mente, un fanático realmente desatado, era un ex marín, pues armó una trifulca en un concierto en un bar local y terminó con la vida de Dimebag Darrell, quien falleció a sus 38 años y dejó un legado enorme en lo que es del metal. Y lamentablemente, pues, o sea, le cortaron las alas, así que vamos con ese tema. Póngale, por favor, desde el principio, desde ahorita póngale ya. Esto, lo que suena es Shedding Skin de Pantera, en homenaje para el señor Dimebag Darrell. En donde te encuentres, de hermano del metal, pues ahí la compartimos. Aguante, Pantera, y esto es Aleación Maestra. Watch me, I fool you, my skin. Excelente, son las 9 de la noche con 51 minutos. Esa brutal descarga era de Pantera con el tema Shedding Skin. Esta es el cierre del programa. Para mí fue un gusto escuchar, para toda la gente que estuvo en sintonía. La verdad no tuve muchos reportes de sintonía esta noche, pero bueno, no hay problema, todo bien. Aquí estamos poniéndole el pecho a las balas. Esto fue Aleación Maestra. Les recuerdo una vez más que este programa sale todos los lunes desde las 9 de la noche a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. En Facebook, nuestro fanpage, Aleación Maestra Radio, ahí publicamos toda la información, y en nuestro perfil personal, Daniel Castellanos, soy el productor, el director, el general del programa, entonces ahí conmigo se pueden contactar las bandas para establecer, para poder... fijar entrevistas y continuar con la promoción de sus eventos. Ya lo saben, este espacio es abierto para el apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Las bandas están libres de escribirme tranquilamente y ahí le hacemos al movimiento rockero ecuatoriano. Para cerrar este programa lo haremos con algo de Death. Póngala ya, por favor. Y después le hacemos la misma dinámica que con Pantera. Le pone ahorita el tema que va a sonar es... Ahí está. Suicide Machine, ¿no es cierto? Ajá, listo. Suicide Machine es el tema que con el cual vamos a cerrar esta programación de Aleación Maestra. Lo hacemos porque el miércoles 13 de diciembre se cumplen... A ver, 2001 al 2017 son 16 años. Se cumplen 16 años de la muerte de Chuck Schuldiner. Él sí, en cambio, tuvo una vida, por decir de una manera ejemplar. Fue una persona amante de los animales, sobria totalmente, no consumía para nada drogas, hasta incluso tenía tendencias superhumanistas y existencialistas. De esto habla en todas sus letras de Death. Con esta agrupación fundó, introdujo lo que es el género del death metal allá en los 80s, en el año 84 para ser exactos, con un proyecto que se llamaba Mantas. Luego pasó a llamarse Death y sacaron en total 7 discos, si no me equivoco. Pero los discos, por ejemplo, los que a mí me encantan son los del año 90, el Human del 91. Ya voy, señor Adrián, por favor, denme un minuto más, tranquilamente. Human del año 91, del cual vamos a escuchar el tema Suicide Machine, con el cual cerramos esta programación de la Acción Maestra. Entrego a tiempo, 9:54, así que eso ha sido todo. Quedan con una excelente música de Death, ahí Suicide Machine, una vez más, y... Con ustedes estuvo Daniel Castellanos. El próximo lunes nos vemos con el programa final de temporada 2017. Muchas gracias, Ecuador, por su sintonía. Quedan con Death. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra.